amores de mano a otra mujer. Tantos años voy siguiendo sin salirme del camino. Tantos años compartiendo el mismo amanecer. Y ahí está mi más hermoso error. Y ahí la ves, me voy cayendo a sus pies. Contigo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y que la gente se enloquezca al vernos juntos. Llegando la mañana, lastimando la...